si no me alejo de ti, quedarás viviendo siempre en mis sueños. Hay algo que enciende el momento cuando busco en mis recuerdos, wow. Hay algo que me hace vibrar, recordar que fuiste especial. Amigos vienen, amigos van, pero en el camino cambiaste de lugar. Aunque lejos esté, no te olvides. Cuando busco en mis recuerdos, wow. Porque hay algo que me hace vibrar. Conocerte fue tan irreal.